Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. Siento todo irreal. Escuchate esto, ¿sí? ¿Qué pasó? Jefe, así, arranca así, ¿no? Sí. Jefe, ¿usted cree en la mala suerte? No, en la mala suerte. ¿Usted cree en la suerte? Así. ¿Así? Es la suerte, ¿no? Bien. Y yo dije, sí, tengo un programa justo que se llama Golpe de Suerte. No, en realidad no le dije eso, pero lo pensé. Claro, pero no. Lo pensé, quería hacer eso, quería decirle, sí, no, tengo un programa que se llama Golpe de Suerte, que bueno. Pero me imaginé que este personaje no iba a interesarle un carajo, claro. Y que no sé si escucha radio directamente. Capaz que ni sabía lo que era una radio. No. Bien, ¿qué le contestaste entonces? No. Le dije, no creo. ¿Que no crees? Claro. O sea, esto me pasó porque lo arranqué así, pero me pasó hace unos minutos en la parada, antes de venir para acá. Un muchacho que ¿cómo era? Que transcurre, o sea, que usa los ómnibus para adivinar la suerte. No. No, yo les... Bueno, estos muchachos que se suben a los ómnibus y te dan cositas, ¿no? Tapita, a cambio de, obviamente, una moneda. De dinero, sí. Estaba en la parada allá y creo que es de acá de Progreso o la aledaño, porque yo ya lo he visto varias veces en el ómnibus. Ah, siempre. En este caso estaba esperando ómnibus ahí para subirse. Te tocó estar con él en la parada. Ahí está, para manguear, ¿no? Entonces, me pasó eso que se me acerca. Yo estaba esperando el ómnibus, lo más tranqui. Se me acerca el tipo y me dice eso. Pero no entiendo a qué quiere llegar, porque si por lo menos te hubiera dado una estampita. No, la cosa es esa. Arrancó así. ¿Para qué todavía no terminé? Está bien, Y ya. Yo le digo, no. Así con cara de, ¿no? Claro. Porque a mí cuando yo quiero ser sobrador, soy un sobrador, hijo de... Soy un gran hijo de... Sí, cuando lo logro. Cuando querés, sí, sale. Sí, lo logro. No, así. Y me dice... No, porque yo te quería regalar. Regalar. Pará, papá, regalar. ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? Regalar, ya usaste esa palabra que... No me acuerdo si usó regalar o obsequiar, una de esas, pero un sinónimo, ¿no? Sí, porque sí, por lo general esta gente que se sube a manguear al ómnibus tiene un vocabulario que... Especial, claro. Increíble. Sí, porque la idea es tratar de convencer a la gente de... Increíble. Se bajan del ómnibus, te hablan de oh, el valor. Ahí está, ¿no? Pero cuando suben son... Son, no sé, profesores de física cuántica, no sé. Sí, no sé. Yo diría de idioma español, pero está. Claro, pero bueno, sí, ¿no? Sí. Y. No, porque te quería obsequiar esto: un trébol de cuatro hojas. Mirá, pero esto es una señal. No, sí. Y yo así, viste, pará, estoy yendo a la radio, mi programa se llama Golpe de Suerte. Es justo y me das un trébol. El trébol, nuestro ícono es un trébol. Es nuestro símbolo, claro. Todo se unía, todo se unía. Estaba dando todo como para... ¿Y qué era? Era un trébol hecho con alambre. Que hecho por él. Hecho, no sé si hecho por él, supongo que sí. Un trébol hecho con alambrecito así de ese tipo de... cromadito, no sé cómo se le llama. Sí, sí, sí. A lo que cual yo agarré y dije, obviamente, no, gracias. Ahí está, sí, bien, bien. Por más entusiasmo que tenía en mi cabeza de que todo se unía. Sí, sí, capaz que lo tenías que agarrar y ibas a tener mucha suerte, pero sí, bueno. Sí, pero no quise aceptar porque, claro, ¿qué venía después de eso? Sí, después venía el mangueo, obvio. Claro, ¿qué pasa? Porque me vas a regalar esto de nada, así, de la nada, claro. De bueno que sos. Igual, si él dijo regalar, no tenías por qué darle nada. Si él te hubiera dicho, no sé. Yo tendría que haber hecho, dale. Y me lo guardaba en el bolsillo y miraba para otro lado, ¿no? Claro, vos dijiste regalar. Pero seguramente en algún momento se iba a empezar a arrastrar por el piso de forma de que yo lo viera con una cara desgraciado, como diciendo, mirá, lo hice con mucho cariño. Claro. Dame alguna monedita o algo así, sí, ¿no? Sí, algo de eso. Y entonces, claro, pero ¿qué viene después de eso? Viene el mangueo. Si yo le hubiera dicho, sí, dámelo. Sí. ¿Qué va a hacer, loco? ¿Iba a poner una cara de algo? Y en algún momento te iba a decir, bueno, es tener una ayudita. Sí, lo más probable, ¿no? Pero ponete la mano en el corazón. Te digo porque es lo que me dicen a mí. O sea, a mí me han ofrecido de esas arañas que hacen, ¿viste? Como... Ah, sí. Y al menos a mí me van por ese lado. Ah, flaco, ponete la mano en el corazón. Mirá lo que es esa araña. Bueno, está. Hay un montón en el campo, no sé. En casa tengo un montón, no te preocupes. Claro. Levanto una planta y sale un montón, mirá que no necesito gastar. Sí, pero son otro tipo de araña. Pero claro. Pero por eso. O sea que no lo acepté y me bien, pareció bien. muy como, ¿no? Primero la situación de eso de que justo se conectara con esto, ¿no? Del programa. Claro. Para mí que era una señal de que algo bueno nos va a pasar. Y ahora no va a pasar. Y no va a pasar porque vos lo rechazás. Que lo rechacé, es verdad. Pero capaz que tenemos 7 años de mala suerte, bueno, es... Y creo que ya hace rato que los tenemos en realidad, pero. Sí, yo tengo 27 años. Es que... Pero capaz que podemos pirar por, no sé. Por liberarse de esa tortura, ¿no? Pero creo que hicimos eso de ponerle golpe de suerte al programa por algo, ¿no? Para tratar de levantar esa mala suerte. Era por algo, justamente. Y yo creo que bueno. ¿Por ahora? No lo hemos logrado mucho, pero seguimos intentándolo. Ya estamos en la segunda temporada. No sé cuántas temporadas hay que hacer más o menos para llegar, ¿no? Pero lo equivalente a los años de mala suerte que tenemos, tal vez. Capaz que eso sí, hay que contrarrestar, ¿no? Para que la balanza quede equilibrada, ¿no? Claro, puede ser por ese lado. Tirar por un lado. Alguno va por la octava, así que nosotros podemos aspirar por más. Sí, todavía tenemos parado. Sí, rato. Claro. Y cuando lleguemos a la edad de él, vamos a tirar por la octava. Sí. No sé a quién te referiste, pero... Algún alguien que haya 8 años que está haciendo, bro. Sí. No sé. Todos miramos a Carlito allá. Ah, va 7. Ah, eran 7. Nos cagó. Claro. Sí, quedaste como ahí nulo. Sí, no, eso está. Claro, después de ese rechazo, te la dieron ahí servida en bandeja y dijiste no. Y ahora, bueno. Porque no van a saber lo que iba a pasar después. Y de todas formas. Claro, podía. Vos capaz que el loco decía, bueno, y ahora yo te voy a dar plata a vos porque aceptaste este regalo, ¿no? Y te lo perdí. ¿Qué te crees que estaba? No, pará. Pero yo porque se viene dando todo. Esto es Uruguay, compañero. Claro. Yo tenía que decirle, trébol de mierda, o sea, ¿qué me estás dando? Claro. ¿Qué quieres darme? No sé, viste, en un momento era como que quería decirle algo así, ¿no? Claro. Pero está, bueno, no importa. Vamos a saludar, Gil, un saludo a Sonja, que está cumpliendo años hoy. Sí, como no. De Jorge, que también cumplió el domingo. ¿Cumplió los 2 días? ¿Cómo hizo? ¿Cómo cumplió? Jorge cumplió el domingo, Sonja cumplió hoy. Está cumpliendo hoy. Te entendí mal, entonces. Te entendí, un saludo para Sonja, que está cumpliendo hoy y también cumplió el domingo, te entendí yo. No, hija de Jorge, porque probablemente no la conocen. Ah, claro. Hija de Jorge, bueno, sí, compañero sí, acá de la radio. Lo pueden escuchar los miércoles, sí. Ahí está, y los sábados de mañana. Es adulte vos. Y bueno, ahí fue que aclaré y dije también que Jorge cumplió el domingo. No sé cuántos años cumplió, tampoco le pregunté, pero ¿dónde va a andar en los...? Pero en el Facebook sale. 80 y... ¿Me fui al carajo? No, 57. 50 y algo, sí, yo vi en el Facebook que era el 50 y algo, pero estaba alquilada. Sí, 57 o 55, por ahí anda. Creo que 54, si no me equivoco. Anda por ahí. Pero anda ahí. Sí, o sea, es un pibe, sea, todavía. Está de... El término viejo que siempre le decimos lo podemos seguir usando porque... Claro, es verdad, es real. Eso va a estar ahí. Claro, o sea, no se mueve. Una vez que lo empezás a decir, ya está. Sí. No es que volvés, porque... No. O sea, ya es viejo. A vos en algún momento te empiezan a decir pendejo, por ejemplo. Pero llega un momento que se te va ese apodo. Ah, sí. Ahora, cuando te empiezan a decir viejo... Ah, es para toda la vida. El apodo no se va más. Es para toda la vida. Ya no hay otra cosa después, ¿no? Ah, no. Después que... Ya cuando arranca... No, después se puede tener aditivos el viejo, ¿no? Como hijo de mierda. Bueno, ese tipo de cosas, claro. Eso sí, pero... pero claro, se le va agregando aditivos a medida que va pasando el tiempo. ¿No te ha pasado que a veces de repente estás, yo qué sé, entre amigos o familia y te dicen, che, viejo, ¿qué estás haciendo? O algo así. ¿A mí? Sí. No, viejo no, a mí no me han dicho viejo. O estás con un tío muy, claro, muy canchero. Puede ser que hay algunos que usan. ¿Qué haces, viejo? Claro. Sí, va, puede ser. Pero te lo dicen como, no sé, como que sos un viejo amigo de la infancia. Ah, que puede ser. Medio rebuscado. Yo tengo amigos que te dicen, che, vieja, ¿cómo andás? O vieja, y está. Es más rolinga ese. Ahí te dicen, porque es gordo, viste que los chetos se mueven. Bueno, gracias. Es más rasca. Claro. No, pero mira que a mí me dicen gordo. Y por eso. Lo peor que a mí me han dicho flaco. Ah, también. Y yo creo que a Marcela. ¡Che, flaco! ¡Pará! ¡Che, flaco! ¡A mí me hablás! Claro, O sea, a mí generalmente cuando me pasa, yo que sé, estaba en clase o algo y te dicen, che, flaco, te animás a correr un poquito, yo me quedo quieto. Y no, y claro, yo, obvio. Claro. Yo tampoco, yo ni me muevo. Claro. Volte nomás, o sea. Porque uno, no le están hablando a uno. Igual de todas formas, ¿quién no se dio vuelta una vez cuando le gritaron, che, pu? Sí. ¿Quién no se dio vuelta? Y el bobo siempre vio cornudo y vos mirás. Claro, ¿quién no se dio vuelta? Claro, está igual, sí. Es verdad. Porque, pará, ¿cómo te vas a dar vuelta? O sea, claro, se supone que tenés que seguir, pero. Claro. Está. Y lo haces como, no sé si por curiosidad. Claro, en realidad. ¿Por qué? Yo creo que más bien por curiosidad. O capaz que alguno me descubrió, pero digo, aparte de eso, yo creo que por curiosidad, ¿no? Por decir a quién le están hablando. O si está, capaz que es alguien que puteando me llamó hoy y yo no lo miro y capaz que me precisa, yo qué sé. Claro, claro. Voy a mirar igual aunque me esté puteando. Hay gente que se acostumbra a usar esos términos aunque no lo seas. Claro. A llamarte así. Sí, hay gente que lo habla como si nada, hijo de pu. Claro. Ahí va. Aparte se usa para elogiarte también, ¿no? Y te dicen, oh, hijo de pu, que eso. Y se supone que están diciendo, es una cosa bárbara, entonces está. En realidad es un elogio en algunos casos. Sí, en algunos lados, en algunos. Sí, se usa eso. Yo lo uso bastante eso. ¿Lo usás? Sí, yo también. Cuando digo, pero qué hijo de pu, mirá lo que hace, ¿no? A veces me mostrás algo, viste, por internet, y decís, mirá este video, lo que hace este tipo, y... ¡Qué hijo de...! Y yo te contesto, qué hijo de pu, pero bien, digo, lo estoy elogiando porque es algo increíble lo que hace. Bueno, nos vamos a ir a la tanda ya. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, bueno. Sí, ya terminó este primer bloque. Al regreso tenemos noticias y hoy tenemos a Roberto Castillo. Hoy viene Roberto, sí. Estar cantando algo por ahí. ¿Sí? ¿Va a estar cantando algo? Sí, sí. No me acuerdo si ya había dicho algo de lo que iba a traer, pero después se lo preguntaremos. Sí, se lo preguntás a él. Ahí está. Vamos a la tanda, Marcel. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Arranca las noticias en Golpe de Suerte. Sí, señor. ¿Qué y... tenés por ahí? Arranco yo. Viejos basurales, nuevos espacios públicos. ¿Te das banana? O sea, sí. No sé qué. No sé si es que vas a poder jugar en los basurales. Y, claro, y cuidado, porque te podés cortar con alguna botella de vidrio o algo así. Claro. Capaz que va por ese lado, ¿no? Digo, a los basurales, que bueno, no sabía cómo hacer para arreglarlo, ¿no? Decidieron convertirlo en lugares de entretenimiento. O sea, sí, claro, capaz de repente usando las gomas de auto, todas esas cosas, ¿no? Es bien, todo de reciclaje, me parece bien. Porque debe ser algo de reciclaje, sí. Estaba lleno de basurales Montevideo y me parece algo lógico esta red, ¿no? Pasó. ¿Ah, sí? Muy bien. Me lo como. Bueno. Unos 40 jóvenes conocidos como cazabasurales. Sí, tipo los cazafantasmas, así. Ahí está, pero estos son cazabasurales. Atrapan a las basurales. Mirá que trabajaron en la recuperación de espacios públicos en la cuenca del Arroyo Carrasco y los dejaron prontos para usos recreativos y de socialización. O sea que los limpiaron, en realidad, y los prepararon. Ahí está. Además de contribuir a la comunidad, la mayoría de esos jóvenes tuvieron su primera oportunidad laboral. Sí, claro, están aprendiendo, ¿no? Sí, aprendiendo a trabajar. Ahí está. Los resultados fueron muy positivos, sobre todo teniendo en cuenta que se desarrolló en lugares con alta identificación barrial, ya sea al costado de una escuela, en una plaza, en el corazón de un barrio o en el entorno de una parada de ómnibus. En cada lugar fue posible sensibilizar a los vecinos, a los niños y a los referentes institucionales sobre la importancia de mantener el espacio recuperado. Esto fue lo que comentó Álvaro Pachielo, jefe de proyecto Casa Basurales, que finalizó en realidad la semana pasada ya esto. Ah, mirá qué bueno. Así que ya estaría todo pronto. Sí, sí, sí, en realidad sí. Bueno. El trabajo consistió en limpiar y acondicionar 5 basurales. Ahora esos espacios están aptos para usos recreativos y de socialización. Y para tirar más basura. Ahí está. O sea, lo limpiaron porque ya no entraba más, ¿no? Claro, ahora pueden volver a tirar basura, pueden, por favor. Sí, tira. Otros espacios están ubicados en trayectos de circulación y de acceso a lugares públicos donde era casi imposible transitar, dijo Pachielo. Bueno, buenísimo. Ojalá se mantenga algo de esto y lo sigan haciendo. Sí, o sea, sí, que... no, la idea me gustó y bueno, por lo menos que empiecen a arreglar algo, ¿no? No sé, ¿qué otros casa algo podrían aparecer? Tanto, mirá. Hay tanto. Hay tanta cosa, pero no sé qué podría ser otra. Sí, de todo, digo. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero en este momento no se me ocurre ninguna. Estoy seguro que ahora después llegó casi, uy, podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello. Casa plancha. Bueno, eso me encantaría. Tienen LOL. Puedo dedicarme yo a hacer eso, ¿no? Sí, con gusto, con gusto. Es otra de las cosas que habría que limpiar, ¿no? Totalmente. De la faz de la tierra, sí. Totalmente, totalmente. ¿Eh? No sé, sí, se también, siente ¿no? tocado, Carlito, no sé si... No, era eso lo que estaba diciendo, pero... Ah, no, no se sintió tocado tanto. No, él está con la música electrónica, Carlito está panchetaje, no está por los planches. ¿Por la música electrónica? Claro. ¿Desde cuándo? Bueno, es su corazoncito, después... Es su corazoncito. Su corazoncito es eso, fue para levantar rating. Pero pará, no estén los domingos y los sábados con Peraza, ¿eh? Por eso, déjame terminar lo que yo sepa, diciendo. Con Peraza no pasa música electrónica. Déjame terminar lo que estaba diciendo. Él tiene su corazoncito con un tipo de música, pero él sabe que si pasa eso no lo escucha nadie. Entonces, tiene que terminar pasando cumbia, no le queda otra. ¿Cómo vamos a terminar haciendo nosotros? Sí, en cualquier momento, claro. En cualquier momento. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, esa es la realidad. Además, que también se supo pasar. Y ya lo hicimos el martes pasado. ¿Cuándo ve aquel y ese? Todos pasamos cumbia, porque el martes pasado pasamos una cumbia de arranque, incluso. Claro, claro, porque es lo que levanta. Sí, sí, sí, sí. Es un llamativo, ¿no? Sí, es un llamador. Sí. No, yo lo que decía, los niños, los pequeños niños que afanan, ¿no? Claro, claro, claro. Porque en realidad no es que estamos en contra de la gente que escucha cumbia, porque Peraza es un amigazo. Estamos en contra de los planchas, que es como una cosa aparte, ¿no? Digamos. Yo creo que el plan simboliza la cumbia hoy en día, capaz que es la gente. Pero no tanto. No tanto. Porque hay cumbias que están muy buenas. Sí. Pero la cumbia villera la que sí, choca sí. Un poco. Bueno, no importa. Voluntad por integración energética. José Mujica reiteró la voluntad de Uruguay en ceder un puerto de aguas profundas para Paraguay. Luego de la reunión con Fernando Lugo y Evo Morales, los mandatarios manifestaron su voluntad para conseguir integración energética. Mirá. Claro, lo que siempre se quiso en realidad hacer, ¿no? Que darle un espacio marítimo a los países que no lo tienen. Ahí está, lógico, porque si no, pobre, digo, marchás, si tu país está en el medio. Sí, sí, ganás juego, pero. Digo, está, que bueno, jodete, ¿para qué no puedes conquistar un poco más? A mí, ¿no? A mí, un poco. Se nos va, vos imaginate, pues se nos va a llenar de arco y flecha, cosas por el estilo, claro, como, claro. Guay, ya está, vos. Sí, sí. No sé, indios que vienen con los taparrabos y todas esas claro, cosas. Claro, ¿no? Todo ese tipo de gente va a venir, no sé. Yo qué sé. Y bueno. Está. Mujica y Morales llegaron en la mañana de este domingo a Paraguay, donde se reunieron con el presidente Fernando Lugo durante unos 40 minutos. Luego del encuentro, el canciller paraguayo, Héctor Lacogna, dijo en conferencia de prensa que Mujica ratificó la voluntad de Uruguay de ceder un puerto de aguas profundas para el Paraguay. Bueno, los tres mandatarios coincidieron en que es necesario avanzar con respecto al bloque regional Urupavol. Claro. Ah, ese va a ser el Uruguay, nombre. Paraguay, Bolivia. Mirá, Urupavol. Ahí está. Suena lindo, ¿no? Suena como. Suena bien. Sí. Nos podríamos unir y formar un país nuevo, ¿no? Que se llame Urupavol y ya. Y un cuadro de fútbol, ¿no? Ya de paso, porque Urupavol me suena mucho a. Sí, es que tiene pinta de cuadro, ¿no? De fútbol. Cuadro de fútbol. Te imaginas alentando Urupavol, ¿no? Y capaz que sí, ¿no? nos unimos podemos llegar un poco más. Aunque Uruguay ahora anda bastante bien. Ah, no, no, capaz que sí. Eso era antes, yo estoy con los reflones de antes. Porque ahora le va bien a Uruguay y no puedo tirar un chiste. Claro, no cago todos los chistes ahora. Claro, claro. Viste, pero Paraguay y Bolivia, por ejemplo, que capaz que juntos pueden llegar un poquito más. Mediante acciones concretas. Bueno, ahí seguía la oración. Sí, que yo te la corté. No se entendía nada, no importa. Al respecto, se anunciaron nuevas reuniones en el mes de septiembre, donde conversarán comisiones especializadas y luego en noviembre, ya me dejaste mareado, no sé lo que estoy leyendo, en la que participarán los mandatarios, ahora sí. Ambos serán en Uruguay en este caso, ¿no? Que la otra vez nos van a estar visitando. Ahí está. En noviembre. A estar de locatario nosotros. Sí. Con los Urupavol. Ahí va. Con los Pavol, que se unen a Uru, en realidad. Seguro, los Pavol, decimos. Están los Pavol. Mirá qué lindo esto, mirá qué lindo esto. A ver, ¿qué tenés por ahí? A ver si le prestan atención y se prenden en esta, ¿no? Claro. Bueno, está. Espero que no se hayan entendido mal. Sí. Todas las mutualistas darán anticonceptivos. Mirá qué bueno. Presten atención ahí. No sé si habrá de tu talle, disculpa. Eso va a ser complicado. Disculpa, pero está. Y bueno, tenemos acá a Carlito y no sale eso. ¿Qué vamos a hacer? Hablamos de anticonceptivo y miramos hoy y no acordamos de la cajita amarilla. ¿Qué voy a hacer? Claro, con la M grande. Claro. Vamos a ver. Es de lo primero que pensamos. ¿No acordamos de eso? Sí, ahí está. Más o menos. Claro, sí, debe ser. No sé, me imagino. Yo, sí, no sé. Gracias a Dios no tuve. No, yo espero nunca verla. No espero, ¿no? Porque. No, además de que. Podría ser algo. Mi autoestima se vendría de pique. No, claro, lógico, más nosotros como. Sí. Decimos, pa, miramos ese y nos. Pero decimos, ve. Igual a veces resalta el pantalón y tengo que mirar para arriba para. Para no asustarme, digo. Bueno, repito. Todas las mutualistas darán anticonceptivos. Con la reciente respuesta positiva del Círculo Católico, se confirmó que todas las mutualistas entregarán a sus usuarios pastillas anticonceptivas y preservativos a bajo costo. Ahí ya me cagó el título, porque el título decía, todas las mutualistas darán anticonceptivos. Claro, y no era así. Y después como que la venden, en realidad. Claro, al final está como el amigo tuyo. Bueno, esta nueva medida se promulgará en 20 días. El Círculo Católico fue la única mutualista que demoró su respuesta a la Junta Nacional de Salud. Esta semana autoridades de la institución médica se reunieron con Luis Galo y finalmente afirmaron que cumplirán el decreto que obliga a todas las mutualistas a entregar anticonceptivos a bajo costo. Se estima que serán unos 30 pesos. Pará, una caja de preservativo, ¿no sale 30 pesos en el supermercado? Dos cajas por 50. Lo que vos comprás. Lo que vos comprás, bien. Porque claro, porque en realidad están sos el único que lo compraba en realidad. Claro, es por eso. Porque estás en oferta. Es que deben de tener de clavo. Claro, por eso. Llega Carlito y bueno, vos sos el único que compras. No hay muchas personas que claro, usan esa. Ese modelo. Me imagino yo, digo. Dice, bueno, a ver, claro, tienen oferta. Son para Carlitos, claro. Ya los tienen ahí. Ya le van a cambiar el nombre y le van a poner Carlitos, ¿no? Sí, no. ¿Está? Igual, claro, es como que tienen... Dos por uno le dan, claro. Dos por uno, porque se lo tienen que sacar porque lo venden de clavo, como ya te dije. Claro, se le van a vencer, entonces si lo ven pasar, Carlito, vení, no querés llevarte alguno que tenemos ahí. Ah, te damos dos por uno, dale, vení. Ah. Bueno, el Círculo Católico lo que nos transmitió oficialmente es que van a cumplir con el decreto que va a salir en pocos días del Poder Ejecutivo con la prescripción de los anticonceptivos orales y los preservativos. Indicó Galo a algún lado que no sé si lo vamos a decir. Porque me olvidé de borrar la fuente, pero está. Ellos van a cumplir, remarcó. Yo les dije que en el marco legal y mientras aseguraran que los usuarios del círculo puedan acceder a las pastillas anticonceptivas, estaba todo bien. Está. Sí, lo van a hacer. Está bien. No rompan porque lo van a hacer. Sí. Según Galo, no hicieron ningún tipo de objeción al respecto. Al momento aún no está definido de qué manera se entregarán los anticonceptivos, se estudia que sea mediante las farmacias. Van a buscar un mecanismo que no violente al Círculo Católico. Y eso es lo que dijo Galo, vamos a ser tolerantes. Bueno, muy bien. No sé por qué tanto va el Círculo Católico, parece que es como el que no quiere ponerlo... sé que se quiere poner mucho. Sí, no sé. Sí, porque los católicos están en contra de eso, claro. Ah, están en contra de eso, claro. Claro, es por eso. Los católicos dicen, no nos vamos a dar porque si no esto va a ser una fiesta. La idea es que... ¡Ojías! Claro, claro. Claro. La idea es abstinencia, por sí, favor. Sí, sí, sí. No la ponga. Ahí está. No sé qué dice. Jura, sí. Carlito dice que se le da la jura. Sí, para ellos lo que pasa. Sí. Y hay una noticia ahora que... Tenemos otra, porque al revés me voy a buscar. Ahora sí. No, tenemos una noticia ahora que es... Fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Te la dejo para vos, chico. Bueno, dale, yo la leo porque veo que vos te da como cosita, ¿no? Sí, me da. Escuchen este título. Demanda a Disney porque Donald la tocó. Así como escucharon, ¿no? Era medio degenerado de Patito Donald. Dice, Abril este apellido Magolón, no sé si se leerá así o Magolón o algo así, Magolón capaz que es, contó que ella y su familia estaban visitando Epcot cuando se acercó el Pato Donald, ¿viste? Cuando vas ahí a, ¿no? Vas a Disney y hay gente disfrazada de Mickey, de Pluto, de toda esa gente, y se acercó el Patito Donald, ¿no? Para pedirle un autógrafo, ¿no? La persona que habitaba el incógnito disfraz de pluma y traje de marinerito, en vez de satisfacer el pedido, llevó adelante un acto físicamente amenazante. O sea, estaba la nenita, ¿no? Estaba contenta, vamos a decir, ¡ay, mira Patito Donald, qué lindo Patito Donald! Bueno, así, inocente, ¿no? ¿Me das un autógrafo? Y Donald dijo, ¿qué autógrafo? La demanda por $200,000 explícita, que la parió, no dice acá la edad de ella, pero capaz que dice más adelante. El Pato Donald procedió a agarrar uno de los pichos de la señora McGowan y acosarla con gestos y palabras. Bueno, ya se había aburrido de Daisy, entonces estaba buscando otra cosa. Porque Daisy no tiene lo que pasa, ese es el problema. Entonces estaba como necesitado, ¿no? Dice, Daisy, pero Daisy, ¿sabes qué? La pucha, dice la novia que me tocó, es una tabla, decía Donald. Entonces encontró algo ahí y dijo, bueno, me voy a sacar las ganas de lo que no puedo hacer con mi novia, ¿no? Disney lleva adelante la práctica de poner las ganancias cooperativas por delante de la seguridad del público, intentando cubrir las continuadas y extendidos incidentes similares a este. Se ve que es normal. Esto pasa porque llevan a cualquiera a ponerse disfraz de Donald. Chicos, capaz que ni currículum le pide, ponen un cartel, necesitamos Donald y puede ir yo y capaz que me toman. ¿Por qué ponerte el disfraz y estar ahí? Brian Maloney, vocero de Disney, comentó que hemos visto la demanda y responderemos apropiadamente en la corte. La mujer, por su parte, argumenta que por culpa del incidente sufre de un serio daño físico. ¡Pah, pero que le apretó! ¿Qué le hizo? agudos ataques de ansiedad, dolores de cabeza y pesadillas, porque te toca el Pato Donald. Que claro, ahí va. Tal vez si lo toca otro en vía pública no le molestaría tanto. Claro, por eso digo, porque aparte le habrá tocado con la mano, tendrá un guante, yo qué sé, tampoco fue una cosa. No sé, yo estoy en Disney, capaz que Mini me toca la cola, no voy a hacer tanto momento. Entre otros procedimientos emocionales y físicos. Es bravo que te toque el Pato Donald. Desde el año 2004, la oficina del sheriff del condado de Orange ha recibido 24 denuncias parecidas por actos perpetrados por personajes de ficción. Son bravos estos, los muñequitos de Disney, ¿eh? Y bueno, esto sería así. No es la mano de Dios, es la mano de Donald. No. Vamos a ver si con un esfuerzo de producción nos tratamos de comunicar, como siempre lo hacemos en nuestro programa, nada más y nada menos con la persona de que habitaba el disfraz del Pato Donald. Creo que la tenemos en línea. A ver, hola. Hola. Hola, sí, hablamos con el... Bueno, tu nombre no figura, el Pato Donald, te decimos. El mismo que viste calza. Ahí está, justamente. Que viste y calza el traje de Donald, ¿no? Obviamente. Lógicamente, el Pato Donald. Bueno, estamos leyendo acá, te estamos llamando de Radio City, una radio de aquí de Progreso, Uruguay, porque estamos... Sí, La City, me corrigen acá. La conozco. La conoce, bien. Sí. Para mí que la confundió con otra, Marcel. Sí. queremos saber un poquito qué fue lo que sucedió. ¿Tú tocaste a la señora, puede ser? Sí, totalmente. ¿Así sí? ¿Reconocés que lo hiciste? Sí, estaba. Sí, te sacaste la gana, te estaba tentando la mujer. Ah, sí, me está. Imagínate, estás sí. en un parque para niños. Sí. ¿No? O sea, venís con los nenes así, paseando, no sé qué, y te venís con terribles. No, pará. Claro, claro. No podés venir con ese escote, ¿no? No, un escote y no sabes lo que era ese escote. No sabes lo que era ese escote. Sí, sí, pará, vos. No, y me pedís todavía que para sacarte una foto. Nada, claro, claro. Te metes un manotazo a tela. Sí, ah, lógico. Y aparte vos todavía metido dentro de ese disfraz que no puede hacer nada y tenés que pancarte todo, ¿no? Y claro, claro. Además, igual de todas formas mucho no puede tantear, porque imagínate que, viste que el traje tiene unos guantes. De... Claro, era lo que yo pensaba, lógico. Igual. Igual me ahí manoseaste, no, claro. Me saqué las ganas, ¿no? Te sacaste las ganas y dijiste... Con guante o sin guante le meto. Sí, sí, sí, sí. Está igual. Total no te ve la cara, ¿no? ¿Qué problema sí, hay? Sí. Esa está buena. Yo con un disfraz del Pato Donald sabía todas las cosas que haría. Total, y ahí agarré y le dije, mira, si no tuviera el disfraz, pero te parto al menos. Ah, ahí empecé a, ¿no?, decirle de todo, lástima que tengo este guante, porque no puedo sentir esa... No, de todo. Claro, claro. De todo. Pero, ¿no? Y bueno, y ahora se enojó, no sé. Si te quiere hacer una demanda, bueno, en realidad de $200,000 para Disney. A mí no, me chupo huevo, digo. Claro, lo más probable es que te echen de ahí. Y bueno, caeré en otro lado. En algún otro lado. Las tetas a alguien, algún otro lado. Capaz que puedes hacer de maniquí, ¿no? O algo de eso. Esa es buena. Esa está muy buena, ¿no? Y cuando se acercan a mirar así. Esa es muy buena. Ahí sale, manato. Y esa es buena porque, bueno, no tendría guantes, ¿no? Ah, esa está muy buena, por eso mismo. Ya sería mano natural, ¿no? Bueno, gracias por la idea. Ya veo que vos lo estabas pensando, ¿no? O sea, tenés ganas de pegarle un mentazo en la teta a varias. No, en realidad es no sé, algo que se me ocurrió ahora, claro. No, yo no soy así, pero... Veo que te sirvió todo lo que yo hice y bueno, querés repetirlo también. En realidad me inspiré, claro, leyendo esto, pero no me trate así, estamos por una radio, me está dejando recontra pegado. Ah, porque estamos al aire. Claro, estamos saliendo al aire, sí. Ay, ya, yo estaba diciendo de todo hoy. No, pero no te preocupes, que no creo que esté escuchando la señora en este momento. No se puede borrar esto, ¿no? No, porque estamos saliendo en vivo. A la puta. Ya salió. No, vos sabés que todo lo que te dije sí. era mentira. Ah, era yo, mentira. No, en ningún momento le metí un manotazo de nada en ah. de sus senos. No fue así. Se habrá confundido. No. Ella sí. se tropezó. Ah, mira. Justo cayó sobre. Vos la quisiste agarrar y justo estaba estaba eso ahí. Justo lo primero que tuve a mano, porque además era una señora con prominente seno. Sí, sí, no podías agarrar otra cosa. Lo primero que tuve a mano fue, bueno, pecho. Ah, bueno, lo agarré y. Sí, pero evité que se cayera por lo menos. Pero fue para ayudarla y esta mujer no lo reconoció. Ojalá se hubiera caído, se hubiera quebrado, ¿no? Le salvé la vida porque casi caía en la piscina de los tiburones. Mirá, justo, bueno, le salvaste la vida entonces. En la parte de Aquamanía y todas esas cosas que tenemos ahí. Mirá, pero todavía y la mujer no lo vio así, ¿eh? No, que mirá que me lo que me hiciste, depravado. Y todavía se enojó, claro. Ay, me agarraste, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que yo no digo al aire porque no me gusta hablar de esa manera. Sí, no, yo sé que veo que sos una persona muy correcta. Una persona educada, claro. Sí. Y yo, la verdad que le pedí disculpas, le dije, disculpe señora, que fue lo primero que tuve para agarrarle, discúlpeme, no lo sentí, la verdad que ni siquiera me excité. Claro, fue para salvarla de los tiburones que ahí hubieran comido lindo, ¿no? La verdad, ni siquiera la había mirado en los pechos, porque no, estoy en otra cuando estoy en eso, sí, ¿no? Estoy o sea, otra. Estabas trabajando, como corresponde, ¿no? Estoy trabajando, claro, estoy con los niños, no ando mirando pechos de las madres. No, lógico, digo, eso es... Por más prominentes que fueran y... No. Pero obvio, uno cuando trabaja, yo también cuando trabajo me dedico solo a trabajar, no miro nada. Eso es parejo. Bueno, está, para. ¿Qué pasó? No seas mal, somos humanos. No, no. Somos humanos. A todos, a todos los hombres nos gustan las tetas, punto. Bueno, no me importa ahora si estamos al aire. Nos gustan las tetas, punto. Y le voy a meter la mano a todas las que pueda. Y ahora mismo voy a salir ahora. Ya estoy saliendo. Voy a meterle la teta a alguna. Chao. Bueno, chao. Bueno, se nos fue corriendo a. Guárdala a las mujeres que estén por ahí cerca porque el hombre sale a no sé, es un peligro, ¿eh? Así que tengan cuidado si viene alguien vestido de patadona corriendo por las calles. Nos vamos a ir a la tanda, Marcel, y ya continuamos con esto que dimos por llamar golpe de suerte. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con los Golpes de Suerte. Ahora te toca a ti. Ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casti. Bueno, tenemos a Roberto, que tendríamos que haberlo tenido el martes pasado y no se pudo. No se pudo dar. Fue una lástima porque lo esperábamos. Y lo tenemos este martes de vuelta. Roberto, ¿cómo anda? Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Oh, qué lindo escucharlo. Perro, ¿cómo anda, gente? Marcel, Mauricio, todo el mundo. La City no tiene. Sacaron la R, antes sí. Tenía. Por la radio. Por la radio, claro. Bueno, Radio La City. Radio La City, ahí me gustó. Bueno. Eso me encanta. Yo le saco el caño de escape y arranco. Qué lindo. Bueno, Dígame. No pudo venir. Bah, en realidad vino, pero la verdad le tuvimos que decir que. Sí, que venga sí, el martes que viene. Disculpe, que lo tuvimos que correr una semana. Porque hubo reunión, ¿no? Sí, hubo reunión y bueno, nos quedamos con poco tiempo. Se achicó el programa. Sí. Pero no importa, porque lo bueno tarda, pero llega y acá estoy. ¿Qué? Gracias. ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se Perro, quiere por supuesto. Eso está muy bien. Porque yo soy el verdadero, el dueño de todas las canciones que me robaron y bueno. Sí, eso lo sabemos y lo hemos descubierto. Sí, qué gracias a estos programas, este estos 2 años que vengo con ustedes. Dígame. Bueno, trajo un tema nuevo. Traje. Preséntelo y cuéntelo, porque yo la verdad no tengo mucha idea. Sí, no. Ubican a Pedro y Pablo. Y no me estoy refiriendo a los picapiedras. Pedro y Pablo me robaron un tema titulado. Bueno, ellos le pusieron, mejor dicho, ¿no? Porque tenía otro nombre, como siempre. El tema que ellos me robaron y le cambiaron el nombre fue. La marcha de la bronca. Supongo que lo habrán escuchado. Es un tema de los picapiedras estos y los mármoles estos. Qué bueno que como siempre me agarraron una letra mía que era profunda, que llegaba, que tenía sentimiento y me la convirtieron en una paparruchada realmente. Cambiándole el título, cambiándole la letra. Lo único que dejaron fue la melodía, digamos. Pero todo lo demás fue cambiado. El título original, lógicamente, no era La Marcha de la Bronca, sino que era Vaya como ronca. Ese era el verdadero título. Pero, por lo que me... ¿No tiene como un significado el tema de estos muchachos, de los Picapiedras? Bueno, digo, no, Pedro y Pablo. Sí. ¿No tiene como un significado? Sí, sí, o sea... pero ¿por qué no inventaron uno de cerro, no? Para poder manifestar lo que querían manifestar en la canción. No, tuvieron que agarrar uno mío, cambiarle la letra, claro. Como el ronca rimaba con bronca, le pegaron, pero no se hace esas cosas, no se juega. Y usted trajo uno que tiene otro significado, obviamente. Pero nada que ver con el de ellos. Estará bien todo lo que cantan ellos, pero este es profundo, este llega, este es polenta. Pedro y Pablo no existe, vayan a picar piedras. Vayan con Vilma y con Betty. Porque esto es... Oh, yo no sé cómo... Es un temazo realmente que yo escribí. Bueno. Que era una vez... En mi época de ahí está, cuente la historia como le salió ese tema, ¿no? Y bueno, yo arranqué de abajo como todo el mundo, ¿no? Digo, ahora ya soy una estrella, ¿no? Una figura, pero... Pero arranqué de abajo cuando no tenía... Ni dónde dormir, íbamos a los comedores... Y bueno, me tocaba compartir cuarto con... Había una persona que roncaba mucho, y roncaba, y no me dejaba dormir. Y entonces un día me inspiré y le hice una canción. Dijo, esto es para vos. Si me estás escuchando, vos que debes seguir ahí. Yo ya soy, ahí va una fama. Así que este tema es para él y para todas las personas que roncan y no dejan dormir de noche. No sé si conocen alguna. Les debe pasar. Sí, sí. A veces tu pareja, tu hermano, tus padres, sí, o uno mismo ronca. Sí, sí, ¿no? También. Y no deja dormir a los demás. Y bueno, me inspiré, salió este tema y estos bobos me lo robaron para poder manifestar ya su veo, bronca. Ya veo, sí, y sí. No es así, tenés que hacer un tema de cero, papá. Así que bueno. Bueno, así que trajo ese tema, Roberto. Sí, señor. ¿Está listo para presentárnoslos? Vaya como ronca, sí, señor. Bueno, vamos a escuchar Vaya como ronca. El tema original. El verdadero. El verdadero, de Roberto Casti. Ronca, ronca. Ronca cuando duerme boca arriba y cuando está de costado también. Ronca cuando tiene pesadillas y cuando duerme como un bebé. Ronca por problemas en el pecho y hace temblar las chapas del techo. Ronca larga baba y porquerías. Ronca y no se puede aguantar. A veces se detiene un momento, pero al rato vuelve a arrancar. Hasta ha llegado a poner palillos en la boca y con el ronquido lo hizo volar. Me puse tapones en la oreja, pero es tan fuerte que se escucha igual. Todos los días la misma historia. Llega la noche y le entra dar. ¡Calla! Un, dos. No puedo creer. Tanto ronquido acumulado sin concebir. Como ronca y ronca y ronca. Ronca y ronca una y otra vez. Ronca y no se para de mover. Es una cosa sin precedentes. Ronca y le temblan hasta los dientes. Ronca y no deja dormir de noche. Y en la siesta me ronca también. Si le doy patadas en la panza, gira y sigue como si nada. Ronca, ronca. No encuentro forma de detenerlo, formas de que piense y pase el tiempo. Ronca y no tiene compasión. Ronca pues entonces como quiere. Ronca muchas veces sin razón. Ronca y mi paciencia se acabó. todo en esta vida tiene arreglo, pero para esto no hay solución. ¡Calla! ¡Un, dos! ¡No puedo creer! Tanto ronquido amontonado sin concebir cómo ronca y ronca y ronca. Ronca sin piedad ni compasiones. Ronca y todos lo pueden ver. Ronca y se escucha de la terraza. Ronca y no se puede detener. ¡Calla! Perro, gracias, gracias. Ayúdame, Marcelo, por favor. Ayúdame, Marcelo, por favor. Muchas gracias. Un temún. El original, ¿verdad? Sí, el original, este, ¿verdad? Fue el que yo escribí cuando me inspiré, cuando tenía ese dormilón al lado, que menos mal que no lo tengo más. Igual ahora es la que ronca mi mujer, siempre ronca. Pero bueno, este, me inspiré y salió este, ¿no? No, no, la verdad que original. Genial, genial, un tema. Así que espero que le haya gustado. Sí, sí, me encantó, me encantó. Como todos los temas que trae usted. Sí, sí, porque son lo verdadero y tienen eso, ¿no? De ser los verdaderos, ahí está. Claro, claro. Lo trucho siempre va a ser trucho. Aparte, la copia, bueno, nunca la copia se va a comparar con el original, eso. Sí, pero por supuesto. Aparte ahora, los aladridos que pega Pedro y Pablo no se van a comparar con los míos, ¿verdad? Por supuesto que los míos están mucho mejor. Me asombró un poco, me asombró esos, bueno, chilliditos. Sí, sí, me pareció que en este tema pegaban y ellos me lo copiaron, lógicamente. Sí, ya veo. Ellos hasta eso me copian. Sí, ¿no? Sí, todavía sí, lo la hacen, forma de cantar, lo hacen todo mal, perro, por supuesto, claro. Todavía desentona. Perro, bueno. Bueno, la verdad, Roberto, como siempre, un placer. Un verdadero placer. Bueno, me alegro entonces. No, que haberlo podido tener con otro tema. Bueno, nuevo no, en realidad, pero otro. Sí, sí, otra sí vez mostrándonos quiénes son los ladrones acá. Perro, exactamente. ¿No? Como diría Shakira, ¿dónde están los ladrones? Ahí lo estamos está descubriendo. Los estamos descubriendo uno por uno. Seguramente ese tema también se lo robó. Sí, pero por supuesto, ese tema era mío. Esta Shakira. La Shakira. La Shakira. Bueno. Flor de ladrona. Bueno. Pero como siempre, Roberto, lamento. No me hagan esto. Lamento decirle, pero como si siempre. Si quieres que me vaya, me lo hubiera dicho. No es necesario. ¿Por qué me odia así? Usted no, me recibe bien. Yo al contrario, lo aprecio mucho, Roberto. Y me hace esto, que me va a hacer ahora. Yo le explico siempre, ¿Qué siempre me va a explicar? No me va a convencer con nada. ¿Usted se piensa que me va a convencer así de fácil? A ver qué tiene para decirme. Que hay que mostrar a la gente. ¿Qué hay que mostrar? ¿Cómo quedó el tema que a usted le robaron, no? Para que pueda comparar y darse cuenta que su tema es el mejor. Ah, por ese lado. Me agarro. Bueno, en realidad yo quiero escucharlo también, porque yo no recuerdo mucho este tema. Entonces quiero escucharlo, no a ver cómo fue por el favor, tema. Pero quédese con esta otra vez. No, obviamente que me quedo con esa siempre, sí, sin duda, aunque no lo conozca ver, mucho el tema. Tengo una idea de haberlo escuchado un poco, pero no tan clara la letra y todo. Hasta los efectos que tenía al principio y al final me sacaron. Roberto, vamos a escuchar ese tema. Entonces, el de Pedro y Pablo, que bueno, que le robaron este tema, como vaya como ronca. Vaya como ronca. Y lo convirtieron en La Marcha de la Bronca. La Marcha de la Bronca. Bueno, vamos a escucharlo para que la gente pueda eso, ¿no? Comparar. Y pueda darse cuenta que el verdadero y el posta y el mejor tema. Pero por tema, supuesto, se van a dar cuenta que es el mío. Esto es que se vayan a con los picapiedras. Vamos a escucharlo. Satisfied.

Dije palanca, no palanquita. Es aquella. Ah, sí, ahí va. Mire, señor, se prendió el motor. Bien, déjame a mí. Sí, jefe, estamos subiendo, ¡viva, viva! ¡Ja, ja! ¡Nos escapamos! ¡Hola, pajarito! ¿Qué haces? Saludo a los pajaritos. ¡Idiota, córrelos, que nos van a hacer caer! ¡Fuera, fuera! ¡No se va, jefe! ¡Estoy perdiendo altura! ¡Va a quedar petizo! ¡No, idiota! ¡Nos caemos! ¡Ah! ¡Oh no! ¿Ese habrá sido el fin? ¿Habrá sobrevivido a tan peligrosa caída? Tendrá que esperar una semana para averiguarlo. Sí, soy jodida. ¿Y? No, no, es increíble. Es muy increíble. Fuerte, es muy fuerte. Es increíble. Igual de todas formas, hoy te vas a salvar. Hoy se salvó, hoy no le dimos palo a Marcel. Te salvás, porque la verdad que hoy estuvimos muy leves contigo. Hoy estuvimos muy leves. Directamente bien. Creo que no. No dijimos nada. No hubo nada. No es porque no haya hecho, porque... Sí, en uno de los cortes estuvimos hablando con Carlitos, que la vivió. Carlito vivió en carne viva lo que es las pelotudeces de Marcel, ¿no? Ahí está. Una cosa es que te las cuenten, otra cosa es vivirla. Creo que Carlito está yendo al psicólogo, o sea, para tratar este problema, ¿no? Que quedó mal, ¿no? Y bueno, viste, y todo no, eso lo hicimos también, en la tanda, cuando lo podíamos haber hecho al aire. Claro. Yo también estoy mal, o sea. No, no, yo no digo psicólogo. No, eso se nota. Pero. No le saqué, claro. Pero está. Pero viste. Salvaste porque muy liviana la cosa. Hoy estamos bien. Sí, aparte, sí, no queremos aburrir a la gente siempre con lo mismo. Sí, claro. Entonces te salvaste por eso, no porque no te lo merezcas. Está. ¿Va? Correcto, está bien. Tratá de arreglar las cosas. Porque si no, bueno, yo creo que viene otro capítulo. Viene otro capítulo de Marcel y celular. Mañana tengo una solución, creo. Me consigo otro celular, por lo menos para el chip. Ah, bien. Ah, bien. Bueno, por lo menos no vamos a poder comunicar. Bueno, es importante, ¿no? No, porque, no sé, queríamos hacer algo ahora, viste, yo tuve licencia. Claro, queríamos aprovechar eso. Correcto. Cualquier cosa te avisamos, Marcel. Sí. Ahí va, bien. Disculpa, sí. Marcel, lo tuve que hacer al aire, disculpa. Mañana acá porque tenemos noticias. Mañana, disculpa. Después del mediodía. Avísanos. Sí, vos nos escribís como siempre. Que me llega mensaje. Nos escribís, ¿no? Todos los días me llegan. Marcel, yo cómo rompe la bola, Marcel. Y un mensaje, y otro. Digo, pero pará de escribir, Marcel, le tengo que decir que frene un poco porque me escribe un mensaje tras el otro. Sí, ¿no? Y te cuenta, y yo, pará. Sí, está, tranquilo. Vos, pero cuando tenías celular y me colgaba a escribir, escribía abundante. Sí, sí, que había que entenderlo también. Eso, eso bueno, está, claro. Sí, bueno. Se viene septiembre, hay que ir a ver a Cordón. Es verdad, es verdad. Habíamos dicho que en septiembre íbamos a ver al Cordón porque empieza el campeonato. Empieza tenemos el campeonato que ir. De septiembre, por lo menos ir a ver algún partido. Tenemos que ir a ver algún partido de Cordón. Oh. Y teníamos que para hacer muchas cosas. Muchas cosas más. Y algunas creo que ya se vencieron. Sí, o sea, algunas ya no. Por ejemplo, no sé. Capaz que si consigo el War para el sábado, capaz lo llegue. Ah, ese. Ah, íbamos a jugar al War. Es verdad. Sí. Ah, ahí está, dale. ¿Y podemos jugar? ¿Podrás conseguirlo? Creo que sí. Dale. Íbamos a ver una película, no me acuerdo qué película, que era una uruguaya que íbamos a ver. Que si el sábado se llega a concretar la capaz que no. No, me parece que no. Llegar a ese grado no. Creo que no. O sea, creo que no sé si capaz si un día yo si quiero quieren se los paso y lo ven ustedes por así cuenta. Tranquilo, pero sentarse a mirarlo todo. Yo ya la vi una vez. No sé si soportás verla dos veces. No sé. Es muy fuerte. No sé. Es demasiado fuerte. Por las escenas que. Le paso esta película y se las paso con las. O sea. Háganse responsables ustedes. Después sí, no me echen la culpa sí, a mí. Sí, sí, sí. Ah, claro. No. Decía, ¿qué me pasaste, Mauricio? No, eso no va. Eso no, si tienen problemas psicológicos o algo por la película, no. Si la 19 llega, la policía llega y. ¡Oh, qué! Tráfico de películas. No. ¿Qué te lo digo? No. Qué increíble claro. Esa película. Qué increíble. Bueno, está divino. ¡Ay! Me acordaba ese diálogo justo ahora. Justo me estaba acordando ese diálogo. ¡Qué hija de puta! No podés escribirte eso. Claro, no podés guionarte a vos mismo que estás divino. Estás divino. Y bueno, lo que tienes. Si tenés un poquito de esencia, echate, muchacha. No, sí, le podés decir, muchacha. No, él mismo. No, la actriz. Si tenés un poquito de esencia y orgullo, quédate. No, yo este papel no lo hago. Muy bueno el final. Muy bueno el final. Que lo podemos decir porque no... ¿Total? No, sí, no sé nada. No hace nada. Cuando dice continuará. Claro. La película termina con un continuará. Continuará en mi mente tener un 38. Sí, no, lo está soñando todos los días. Sí, todos los días lo sueño. ¿Cómo va a continuar? Pero nada, está. No, que no haga una secuela porque... En realidad hoy iba... No estaba muy seguro de hacer el cierre, ¿verdad? Estuvimos hablando el otro día. Sí, es verdad. O el cierre es mío, en realidad. El cierre, y que como que en un momento dijiste, no quiero cerrar, te pusiste caprichoso. No, en realidad porque la musicalización de todo el programa la puse yo hoy. Claro, como la música la elegiste toda vos, entonces, como que te parecía demasiado. Claro. Es decir, como que te pasaste, porque si nosotros elegimos un tema solo por B y vos esta vez elegiste todos. Vos sabés que muy buena selección. Sí. Bueno. Un par de horas antes de venir acá. ¿Qué te ocurrió? Estaba chequeando, bueno, en la computadora, estaba corrigiendo las noticias y veo entrando en una página. Una noticia que me gustó mucho. Dije, está, impecable, sirve. Bien. Con esto cierro. Mirá, ya metés la noticia. No pasaron unos meses, te voy a leer como decía la noticia. Sí. No pasaron unos meses de la salida de Scream, que este es el nuevo disco de Ozzy Osbourne. Ajá. Y Ozzy ya piensa lanzar un nuevo álbum. Qué hijo de puta, ¿verdad? Pero sacámelo un poco, Ozzy. Seguro, dejando disfrutar. Mira, sí. No, o sea, yo me estoy enterando que el tipo sacó otro disco y ya está pensando en otro. Sí, ya está pensando en otro disco, pero esta vez... No hay que perder el tiempo. No se trata de un disco cualquiera. Ah, bueno. El príncipe de las tinieblas, sí, como lo suelen llamar. Me suena que va a meter la mano en el bolsillo y se va a poner una media en la cabeza. ¿Puede ser? ¿Cómo una media en la cabeza? Sí, va a robar a la mano armada. No hables así. No hables así. Está. Quiere volver a grabar algo con Black Sabbath. Ah, qué hija. Bueno, la banda, obviamente, que no estaba tan lejos. Gracias. Y esto fue lo que dijo. Me encantaría, en realidad lo debo haber dicho. Me encantaría. De verdad. Con la voz, Eva. Sí, porque viste que tiene la bocha mía. Me encantaría, de verdad. Me encantaría. Punto suspensivo, sí. Porque lo estoy todavía descifrando. Está bien. De verdad, amaría grabar un nuevo disco con Sabbath. Esto anticipó Ozzy al diario inglés The Republican. Pero no hay que adelantarse, habrá que esperar un tiempo, ya que el cantante pretende tomarse un tiempo para presentar Scream y luego arreglaría con sus ex compañeros de banda. Hace poco hablé con Tommy Iommi, el guitarrista, Heather Butler, el bajo, y Bill Ward, el baterista. No lo haré sin ellos tres. Black Sabbath somos los cuatro hasta donde yo sé. Dependemos el uno del otro. Ahí ya tiró un palito para Dio, ¿no? Que hace poco murió, además. tiró un palito, ¿no? Porque ya estaban haciendo Black Sabbath con Dio, que era otro cantante. Claro, bueno. Pero Black Sabbath, ahí ella firmó y dijo, Black Sabbath somos nosotros cuatro, punto. Bien. Lo otro que estaban haciendo con Dio... Ya está. Tommy, Yomi, no sé... Olvídate. Que en realidad sí, un asco lo que hacía con Dio, un asco. Esperemos que la vuelta de Sabbath no se haga esperar y tengamos pronto a estos íconos del metal adentro de un estudio. Bueno, no traje a Black Sabbath. ¿Ah, no? No. Porque ahora me pongo a pensar y tendría que haber traído Black Sabbath. Claro, yo pensé que venía por ese lado la noticia. Pero no, vamos a ver qué trajiste entonces. Claro, Ozzy Osbourne sacó hace poquito un disco, se llama Scream. Ah, trajiste del disco Scream. Y bueno, de ese disco el primer sencillo fue Let Me Hear You Scream. Ah, bueno. Y es con lo que voy a hacer. Sí, bueno, porque está muy bueno el tema. Hice del último disco de Ozzy y es de repente un adelanto de lo que... Yo qué sé, cómo está ahora Ozzy cantando, ¿no? O sea, que algo así, o peor, puede estar... Puede ser, ahí va. Puede ser cuando toque con Black Sabbath. Es lo que se viene, claro. Para que se vayan preparando. Claro. Les recomiendo a cualquiera ver el videoclip de Iron Man. ¿Ah, sí? El tema que bueno, los hizo muy conocidos a Black Sabbath, que creo que fueron de los últimos, de los primeros discos que sacaron. Un tema muy psicodélico, un videoclip muy psicodélico, con un Ozzy Osbourne rubio, con una cara de niño. ¿Ah, sí? No se parecía a nada de lo que es ahora. Con una ropa, ¿no? Bien sesentosa, setentosa o como sea. Convengamos que ahora pasó por unas cuantas etapas de la vida, ¿no? Obviamente. Entre ellas. Es que, no, seguramente la... en esa época ya lo hacía, pero no se notaba tanto. Ahí va, no estaba tan demacrado. Claro, no se notaba, no se notaba. Pasaba como alguien normal. Claro. Y muy cómico. Véanlo, como que si conocen a Ozzy como es ahora y ven ese video, dicen: mirá lo que. Mirá, claro. No puede ser. Yo cuando lo vi me acordé. Bueno, y no, vamos a cerrar con eso, con Let Me Hear You Scream de Ozzy Osbourne. Estamos ahí, ¿no? Nos podemos ir. Sí, ya que sí, nos vamos. Hasta el martes que viene, que pasen bien. Chao.